Efectivamente, mi querida Patricia, es una experiencia que la hemos vivido en carne propia, porque hacia el año 2007 hicimos una evaluación en Chingaz Estéreo y observamos detenidamente que sectores puntuales como la juventud y las mujeres no hacían parte de las comunidades que integraban la junta de programación que exige el Ministerio de las TICs. Nos pusimos a la tarea de inmediato de mirar cómo acercarnos a los grupos representativos de la juventud y de las mujeres, y ahí nació una primera alianza estratégica con la institución educativa departamental Monseñor Agustín Gutiérrez, que alberga en sus claustros a 2,000 estudiantes. Eso es el 20% de la población fomequeña. Y con ellos hemos venido trabajando en diferentes programas de radio escolar, de capacitación, de formación, de producción radiofónica. Hicimos una serie de programas denominados Voces Juveniles y de MAC. Participamos en el proyecto piloto de Radio Ciudadanas Espacios para la Democracia del Ministerio de Cultura. Ya los estudiantes están motivados, están participando. El actual alcalde, el ingeniero Amaury Escobar Varela, está apoyando procesos a través del grupo juvenil del colegio. Y desde luego el grupo juvenil ha constituido 6 colectivos de producción radiofónica y han hecho ya los primeros programas en el año 2012 de un programa juvenil denominado La Puerta, lo que los jóvenes quieren. Y este propósito se ha constituido dentro de la planeación del colegio en un eje transversal para trabajarlo en el 2013 con el apoyo de la Alcaldía de Fomec. En paralelo, tuvimos el privilegio de convertirnos en los coequiperos de las actividades que realiza la Red Mujer de Oriente, que no solamente lidera y agrupa las mujeres fomequeñas, sino también las chihuanas, las ubaquenses y mujeres de toda la provincia. Y con ellas hemos venido trabajando en diferentes actividades, ya sea de radios ciudadanas, de programas propios de la Red Mujer y en la conformación de un programa especial que muestre y dé cabida al quehacer de la mujer de Fomec y del Oriente de Cundinamarca. Han pasado 3-4 años y hemos encontrado no solamente que las mujeres y los jóvenes están integrando la Junta de Programación, sino que están participando activamente y que la sintonía se ha multiplicado, porque ahora no son solamente los adultos o los hombres o los campesinos, sino también los jóvenes y las mujeres de todos los estratos sociales, quienes sintonizan y participan y hacen que la radio comunitaria de Fomec sea la que el gobierno nacional y nuestras organizaciones han soñado y han querido. Y hoy día, Chingaz Estéreo es un ejemplo de lo que se puede hacer para lograr que los diferentes sectores de la comunidad estén rodeando este proceso de radio comunitaria.